Nuestras raíces comienza con la idea de informar a la audiencia cómo conocer más nuestra historia. Para ello nos hemos desplazado hasta Cortes, donde nos ha recibido Mario Gaviria. Hay que recordar a la audiencia que Mario Gaviria recientemente acaba de recibir el premio Cruz Carlos III el Noble por parte del gobierno de Navarra. Gracias por recibirnos de esta manera tan cordial, Mario. Pues yo agradecido de toda mi vida esperando que viniera una radio a preguntarme algo. O sea que encantado. Se llama la sección Nuestras Raíces, lo vamos a hacer semanalmente y hoy queríamos comenzar esta sección, bueno, pues conociendo el inicio de la ciudad de Tudela, hacia el año 719 aproximadamente. Bueno, hay historiadores que dicen que había aquí ya una ciudad vasca anterior que se llamaba Tutera, otros que se llamaba Muscaria, pero realmente el origen de Tudela más conocido es con la llegada de los musulmanes. Los musulmanes llegan al estrecho Gibraltar el año 711 y les cuesta unos 6 u 8 años ir subiendo por España y tomando o haciendo acuerdos. En realidad, cuando los musulmanes llegaron a Tudela y a España, gobernaban los visigodos, que eran alemanes, rubios, nórdicos, que eran arrianos de religión cristiana, y que, como reñían tanto entre ellos, estaban muy divididos. Y entonces, para los musulmanes, la toma de España fue un paseo, porque en muchos sitios le decían bienvenidos y en otros sitios incluso fue más gordo. Y es que en Navarra los visigodos, que se llamaban Casio de apellido, se convirtieron al Islam y durante 200 años gobernaron en toda esta zona. Y se llamaban los Banu Casi, que quiere decir los hijos de los Casios, pero que se hicieron moros y mandaron. Fíjate si se lo montaron bien. Más traidores en la historia, imposible. Se convirtieron al Islam. Entonces, ¿por qué Tudela empezó a ser importante? Pues porque Tudela era un paso. Ellos conquistaron la clave, la capital de España entonces estaba en Toledo. Y Toledo era visigoda. La conquistaron facilísimamente con unos acuerdos, diciendo a los visigodos, si vosotros no resistís ni lucháis en contra de que os tomemos, pues tomamos la ciudad, os dejamos que tengáis vuestra religión y nos tenéis que pagar un impuesto. Y nada más. Así tomaron realmente Toledo. En Tudela, pues más fácil lo tuvieron. No había, sería un pequeño pueblo que sobre todo conquistaban algo que hay mucha duda. Controlaban el puente. Todo el que ha intentado conquistar España del norte o del sur o al revés, hasta los ejércitos de Napoleón, tuvieron que pasar por el puente de Tudela. Quien controlaba el puente de Tudela era alguien que estaba en Tudela, con un castillo que los musulmanes hicieron arriba, que luego los cristianos lo reconquistaron y llamaron el castillo de Tudela, el que está ahora la estatua del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, no hay pruebas más que llegaron. ¿Qué acuerdo hicieron? Pues tomaron Tudela, pero tomaron también Cortes. Por ejemplo, este palacio que veis aquí al lado es del siglo los orígenes. No se sabe cuántos son. Ahora dicen que los últimos restos que se han encontrado son del siglo XI, pero eso es ya cuando lo reconquistaron. Al principio llegaron, por ejemplo, a Cortes y había aquí, lo mejor, esto era todo secano, no había canales. Y había una acequia que venía del campo del Moro, más claro imposible. Venía el agua y regaba lo de alrededor del castillo. En el castillo hicieron una zanja alrededor para que no pudieran tomar, como era llano, no estaba encima de un monte, y con la tierra que la subieron, hicieron la base del castillo y la torre. Hay dos torres musulmanas, en la ribera, reconocidas como tal. Una la del castillo de Cortes, otra la del castillo de Ablitas y otra la de la Torre Monreal. La Torre Monreal es de origen musulmán. Queda una piedra excelente de Calatorao, que es una piedra negra, que es la puerta de la catedral de Tudela, la que da a la Plaza Vieja. Ajá. Si tú la miras, no hay figuras humanas, son todo figuras geométricas, son una piedra que trajeron desde Calatorao, supongo que con cautivos de donde fuera, porque es muy curioso, pero los musulmanes llegaron aquí hasta Tudela sin ni siquiera lo que tenían los romanos, que eran ruedas. Ellos venían con caballos y para traer piedra de la Bardena o de la Muela de Borja o de Calatorao, pues eso lo tenían que hacer con esclavos, burros, y todavía queda en Tudela como puerta de la catedral, no la puerta al juicio final, sino una puerta de piedra negra, que es la más antigua que hay, porque allí hicieron la mezquita. Cuando estás hablando de que los musulmanes llegaban en ese año, hablas que fue parecido a lo que sucedió en Toledo, que fue un acuerdo en el que les permitían a las personas que vivían en esa época en Tudela el tener su religión, el tener su vivienda, pero que a cambio tenían que pagar un impuesto. Había dos comunidades, los judíos que llevaban aquí 2000 años y luego los hispanorromanos, que luego fueron godos. Los que mandaban eran los godos, pero el pueblo llano era descendiente de los celtas, de los iberos, de los vacceos, de los vascones que quedaban por el sur, que ni hablaban vasco. Y entonces esos tenían que pagar impuesto. Es un poco como la mafia. Cuando ves las películas de la mafia, tú ves que dicen, este bar corre peligro, lo ves en las películas de Nueva York. Mejor que le protejamos, si nos paga, no le atacará nadie. Y si no le pagas, pues te queman el bar. ¿Entiendes? Es una conquista religiosa y militar, pero su origen final es parasitaria, es depredadora. Tú me pagas y yo te protejo. Hablamos de esos años, de los 700, aproximadamente 719. ¿Cómo fueron los siguientes siglos, no? Por hablar un poco de nuestra ribera, en fin, o de las... He documentado que los para los musulmanes, Tudela fue fundada el año 802. Y se sabe hasta el nombre del líder musulmán que lo fundó. Entonces, después ya de eso, la vida, ¿cómo era la vida? Pues había un grupo pequeño dominante, que eran los árabes, y venían desde el Yemen, fíjate tú, desde Sudán, es increíble, desde Siria, había sirios que llegaron hasta aquí arriba, sobre todo se quedaron en Andalucía, y todos esos eran convertidos al Islam, porque anteriormente habían sido, todo el Mediterráneo había sido cristiano, o pagano, pero no musulmán. Y entonces, siempre es la misma fórmula. Alá dice, inspira a Mahoma, y Mahoma dice en el Corán, los pueblos del libro, es decir, los que son del Antiguo Testamento o del cristianismo, tienen derecho a conservar su religión, pero son inferiores a los árabes o los yemenitas, y tienen que pagar un impuesto, y los judíos igual. Entonces, si quieres dejar de pagar el impuesto, te tienes que convertir al Islam. Era una forma de presionar, pero tampoco les presionaba mucho, porque ellos procuraban vivir de lo que trabajaban otros. Eran unos recaudadores, como la mafia cuando protege a otras culturas. Entendemos que fue una época complicada, porque el que no quería pagar y el que no se quería hacer al Islam no tenía, por lo que te estoy entendiendo de las palabras que explicas, no era una decisión fácil de tomar. Hombre, es que hablamos de 400 años, y en 400 años empezaron primero los mozárabes. ¿Quién eran los mozárabes? Pues eran árabes que eran, perdón, no, eran hispanorromanos que habían conservado la religión cristiana y que pagaban un impuesto y los dejaban estar. Y a los judíos que pagaban un impuesto los dejaban estar. De vez en cuando, cada 30 o 40 años, o cada dos generaciones, cada 50 años o 60, había disturbios, porque decían que los cristianos habían acumulado mucho dinero, o que los judíos eran unos ladrones y controlaban el dinero, y eran los médicos también, y les quitaban lo que tenían. O sea que constantemente era una convivencia fría, como se podía, y de vez en cuando venían revueltas. Así fueron pasando los años, estamos hablando de año 719, nos acercamos al 819, 919, algún acto destacable hasta que llegaremos, en este primer capítulo, si te parece, Mario, podríamos llegar incluso hasta el año 1119, que un poco marca la historia de este país. Hombre, claro, de la Ribera. Eso es. Zaragoza. El 1119 es la fecha más importante de la historia del Valle del Ebro, porque después de ser 400 años dominado por los musulmanes, que toleraban a los cristianos y a los judíos, pero dominado, pues llega Alfonso el Batallador, que es un personaje poco conocido, que tiene, curiosamente, tiene sus calles, su nombre tiene calles en, hemos visto estos días recorriendo Fustiñana y Cabanillas, tienen, Alfonso el Batallador tiene calle. En Tudela no estoy seguro que haya una calle con Alfonso el Batallador. Bueno, pues era un rey navarro-aragonés, o aragonés-navarro, porque el primer reino de lucha contra los musulmanes fue Navarra, Castilla en Castilla y aquí Navarra, y se extendió a Aragón. Y fundaron Aragón y allí empezaron los reyes de Aragón, en San Juan de la Peña, que hoy es un monasterio. Bueno, pues el padre de San Juan, perdón, el padre de Alfonso el Batallador. El padre de Alfonso el Batallador. Ya había intentado conquistar Barbastro y no lo consiguió. Y sin embargo, su hijo Alfonso el Batallador, que era aragonés y navarro, un tipo muy guerrero con un espadón gigante y muy, muy duro, por eso se llamaba el Batallador. Entre otras cosas, gracias a él, todo el Valle del Ebro empezó a ser cristiano. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pues tiene una peculiaridad, y es que no hay un buen monumento a Alfonso el Batallador en Tudela ni en toda la Ribera Navarra. En Zaragoza sí, hay un gran rey gigante en el Parque Grande de Zaragoza, que a sus pies caen una cascada de agua muy bonita. ¿En la Plaza del Pilar? No, en el Parque Grande. El Parque Grande. Bueno, pues para darle un poco de morbo a la audiencia, este era un personaje en el que hay, que nunca tuvo hijos, y que parte de sus historiadores dicen que era homosexual. Un homosexual con un espadón como el de Cid, grande, de 20 kilos de peso, y que conquistó todo esto. Conquistó primero, Arquetas ya lo había conquistado antes, el padre de este, el 85 por ahí. El primer pueblo de la Ribera que dejó de ser musulmán fue Arquetas. Y de ahí pasaron ya, con Alfonso el Batallador, a Tudela. De Tudela a Cortes. De allí a Zaragoza. Y de Zaragoza volvieron a conquistar Borja, Calatayud, que eran también musulmanes. ¿Por qué esta era zona que se llamaba Al-Ándalus? Esta tierra no se llamaba España ya, con los árabes. En árabe quiere decir Al-Ándalus, la tierra de los andaluces o de los vándalos. Los vándalos eran unos que conquistaron Galicia y que luego conquistaron Andalucía y el norte de África. Entonces, claro, tú sabes lo que es que de pronto están hasta el 711, ya tenías la mitad de Navarra, perdón, al 850 por ahí ya estaba Íñigo Alista y los reyes de Navarra, que eran cristianos. Y por debajo estaban mandando los moros, por ejemplo los Banu-Qasi, que eran unos visigodos que se habían convertido al Islam. Y entonces, de verdad, España durante 200 años estuvo conquistado todo menos Asturias, algo de Galicia, el norte de Navarra y los Pirineos de Aragoneses. Entonces los tíos dicen, vamos a conquistar más allá. Pasan el Ebro, que lo pasaban de dos formas, o con barcas en verano o con vados. En el Ebro en verano era un torrente, como no había embalses, y se quedaba casi seco el Ebro. Si te parece, Mario, ya que estamos hablando ya de esa fecha del año 1119, una fecha que marcó la historia de la Ribera de Navarra, en esta primera sección de Nuestras Raíces, vamos a poner ese punto de ese paréntesis y nos vamos a trasladar, si te parece, a la semana que viene, que será cuando volvamos en Nuestras Raíces, y arrancaremos desde ahí, desde esa fecha en la que aprenderemos más escuchándote desde el año 1119 con esa figura que, como bien has dicho, Alfonso el Batallador, que será uno de los protagonistas. ¿Te parece, Mario? Muy bien. Pues Alfonso el Batallador fue el protagonista en la Reconquista. Con ese protagonismo nos emplazamos hasta el segundo capítulo de Nuestras Raíces, aquí, desde Radio Tudela.